En esta temporada estrenamos el sonido envolvente. No tenemos 5.1 ni nada parecido. En este invierno te envolvemos como una bufanda. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Invierno 2018. Mantenemos bien alta la temperatura de tu cuerpo.